segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Sí, sí, hay que empezar, no queda otra, ya son 9 minutos, pasaron de las 15, no queda otra que arrancar. Por más que miro hacia mi derecha y en la mesa de Tuercas Radio no hay absolutamente nadie. Me habían prometido que íbamos a almorzar todos juntos, bueno, nada, se ve que nos desencontramos porque yo me vine para la radio y los chicos no tengo idea, deben estar comiendo el postre, tomando el café en este momento porque no vinieron. A diferencia de Matías Datri, como siempre en el control central de Mosh Radio, en este caso, el ala izquierda, el otro lado de la pecera. ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa con el boxes totalmente vacío, no hay nadie. Si tengo que cambiarle la cubierta al auto, a la máquina, me tengo que bajar, poner el cricket, levantarlo y nada, desajustar las tuercas y volver a ajustarlos una vez que ponga la rueda nuevamente, porque el equipo me ha dejado solo en el día de la fecha. Calculo que en algún momento van a caer, como siempre ocurre. Estamos hasta las 17 horas, mucho programa por delante, empiezan a llegar algunos, los veo tranquilos, pero no hay problema, van a estacionar, van a buscar un lugarcito para dejar el auto y nada, sumarse aquí a la mesa de trabajo. Nos está sintonizando por www.moshradio.com. De Remedios de Escalada al mundo, por www.moshradio.com o desde la aplicación de la emisora. Una semana en donde nos va cambiando la vida a muchos. En mi caso, hace 15 días, cuando me tocó conducir el último programa del que participé, estaba soltero. Hoy, 15 días después, en realidad una semana después, 15 días en lo que refiere a la presencia en el estudio, ya estoy casado. Otro de los chicos, Franco Arcuri, en el día de hoy se está mudando, se va a vivir solo, así que también es un paso importante para aquellos que formamos parte del equipo. Llega el rey del parlante, llega Guillermo Arcuri con una botella de gaseosa en la mano, no está cortada, no tiene alcohol. Está totalmente completa. Eso crees vos. Y como corresponde. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, me gusta que hayan llegado temprano, ¿Cómo anda Javier Mancerani? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Se nos retrasó un poquito. Sí, un poquito bastante. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Decía, lo bueno es que vos podés sacar adelante el programa solo. No te creas. No, pero yo siempre llego temprano. Hoy porque me trajeron, como podés ver. Sí, se nota. Y estoy esperando mi almuerzo. Porque está viniendo en el otro vehículo. Íbamos a comer todos juntos, pero me dejaron. No, pero yo interpreté que ibas a venir a donde estábamos comiendo. No, se suponía que si faltaban 40, no. 50 minutos para hacer el programa, digo, bueno, nos encontramos en la radio. Tenemos una reunión. Almorzamos mientras tenemos la reunión de preproducción. Y después de eso, bueno, nada. Se malinterpretó. Salimos a la pista. Se malinterpretó el mensaje. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Decía, ¿vos? Una semana en que cambió. En el último programa que estuve, era soltero, ahora soy casado. ¿Cómo se siente eso? Perfecto. ¿Bien? Perfecto, sí. Franco, que se muda. Franco se muda hoy, así que vamos a estar de mudanza después del programa. Falta, bueno, las novedades que nos trae Guille, ¿no? Que va a ser papá. No, todavía no. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Vos? ¿Novedades? Bien. Dormí, mirá qué fresco que estoy. Osa. Los lentes ya son costumbre. Pero bueno, nada, lo dicho. Una buena semana. Una buena semana, sí. Hasta las 17 estamos por el aire de la radio, como les comentaba. Y hoy un programa con mucha información, como siempre. Como siempre. Nuestro 3 al hilo. Hoy los voy a sorprender con lo que traje. Yo también te voy a sorprender. Con el rey del parlante. Obvio. Y con nuestra columna nueva de los indignados. Ya imagino que cada uno tiene su tema. Todavía no. Estoy esperando a ver si me nace algo. No tenés bien del interior. Vos tenés que venir preparado para cualquier cosa. Y es que estoy esperando que me nazca algo muy interno. Es que generalmente, no sé si escuchaste el último. No, el último indignado no lo escuché. Claro, bueno, fue una cosa que viví antes de venir a la radio. Entonces vine con los pelos de punta. Los pocos pelos. Bueno, sí. No vine tan enojado entonces. Ahí llega. Ahí está llegando el almuerzo. Sí, sí, sí. Llega Roberto De Vicenzo. Lo noto muy apurado, tengo miedo de que se tropiece antes de entrar. Sí, mira cómo corre, mira cómo corre. Muy atolondrado por llegar al programa a tiempo. Con una boina color verde militar. Sí, una chomba. De acá me has acordado a Fidel Castro. No, para mí es el Roberto De Vicenzo. Mira, es Fidel Castro. Viene de jugarse unos hoyos. Tranquilo, ¿eh? Sí, y después de jugarse esos hoyos, mirá, viene aquí a hacer un programa. Llega tarde, pero te trae el almuerzo. Qué lindo. Escuchen, escuchen. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo les va? No llegamos tarde. En realidad, te habíamos dicho que estábamos esperando para comer. Nunca apareciste. Ya lo discutimos. Bueno, pasa que yo llegué tarde, entonces me la perdí la discusión. ¿Quedamos que nos encontrábamos acá? No. Estaba clarísimo. Si yo... Se vamos a chequear los audios que hubo en la conversación. ¿Se puede poner al aire los audios? Y que el público diga si él tenía que venir donde estábamos nosotros. Fue muy sencillo. Yo dije, muchachos, estoy yendo para la radio, avísenme dónde van a estar. Claro. Franco me dice, estoy comprando gaseosas, estamos esperando la comida en lo de Leandro, nos vemos allá. No, él te puso, estamos en lo de Leandro. Y vos le pusiste, nos vemos allá. Me parece que te estás comiendo un par de palabritas, amigo. Está sacando de contexto. Voy a poner el audio, lo voy a poner al aire, lo voy a buscar. Por favor. Hay uno que no puedo. ojo, que pones al aire. Radio, ya me desocupé. Avísenme, así sé para dónde voy. Y ahí está la respuesta. Para lo de Lean, que en 15 llega la comida. Vení para lo de Lean. 10, capaz. No escuché el andar. No resiste el archivo. Muy buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? No resiste el archivo. No escuché el andá. Estamos en lo de Lean, entendí. Nos vemos allá. Y si yo te digo, estoy yendo para la radio y vos me respondes, nos vemos allá. Qué peligro que es el archivo cuando tenés archivado. Lo reconozco. Destáquenlo el audio en el grupo. Lo vamos a destacar. Estrellita. ¿Todo tranqui? Sí, todo tranquilo. Bueno, todo tranquilo. ¿Vos, Fidel? ¿Cómo, Fidel? Con esa boina. Dijeron que te parecía de lejos, con la boina verde militar. Yo opiné que te iba a molestar el comentario. Sofía del Castro. No, padre, no. No, de lejos Sofía del Castro. No, pero ni de casualidad. Cambiate la boina entonces. No, boludo, con lo que salió esta boina. No. Afeitate. Es un estilo propio. Afeítese, sí. Y búsquese un trabajo en esto. Afeítese esas patillas. Tiene visera, mirá. Nos está esperando la gente de GP Performance. Hoy nos va a dar un instructivo de cómo realmente tenemos que tener el auto listo para salir a la ruta en esta época de vacaciones. Me parece perfecto porque me voy en pocas horas, así que... Igual, con pocas horas es medio complicado tenerlo listo, pero bueno. El lunes y martes debería hacer todo lo que tengo que hacerle. Así que bueno, un ratito ya vamos a estar hablando por teléfono con ellos. Decía, una nueva columna de indignados y el 3 al hilo en... Los voy a sorprender en el día de hoy, le decía al Rey del Parlante. ¿Y a quién se lo querés dedicar? ¿A cuál de todos nuestros anunciantes se lo querés dedicar? Ya se lo dedicamos a la gente de Cuatro Ambientes. A la gente de Rueda Sur. A la gente de Mayfair. Creo que a Granja Elisa. No. ¿No hubo dedicación? Sí, cuando estuvo acá. Es verdad, cuando estuvo presente en el estudio, es cierto. Bueno, hoy se lo vamos a dedicar a la gente de Oh My Drinks. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Hoy a la noche tengo un evento donde va a estar Oh My Drinks. Que se agarre, decirle. Le dedicas el 3 a ellos, que se agarre. Muy bien. Pasaron 17 minutos de la hora 15. Sí, qué rápido que se hizo, ¿eh? Sí, ¿viste? Pasa volando, ¿viste? Cuando uno no está, pasa volando. Nos metemos en el primer tema de la tarde. Hasta las 17 estamos a la vuelta. Empezamos a charlotear un rato de todo lo que tenemos para comentarles. Tenés un tema para almorzar. Ah. El tiempo de una canción. Meteme lluvia de noviembre entonces. Ya no importa lo que importa, la locura. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Muy bien, seguimos con más Tuercas Radio hasta las 17 y saludamos a la gente de Loop Stop Lubricentro en Alcina 471 en Banfield. Todo lo que necesitas, para el mantenimiento preventivo de tu vehículo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos. Loop Stop está en Alcina 471 en Banfield y el teléfono es 3975-8108 o por WhatsApp, también los puedes contactar al 11-3214-0990. El horario de atención de lunes a viernes de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8.30 a 12.30. Búscalos en Facebook e Instagram como Loop Stop Banfield o en su página web www.loopstopbanfield.com. El saludo grande a toda la banda de Loop Stop que seguramente en este momento nos están escuchando a través de www.moshradio.com y saben que cuando Tuercas se despide, ellos también bajan la persiana y se van a descansar. La banda que también nos está escuchando es la de Neumáticos Rueda Sur, que la otra vez estuvieron esperando un saludo malentendido. Claro, no nos salió el otro día. No nos salió el otro día. Hoy sí podemos saludar a todo Rueda Sur menos a Matías, que Matías no está. Se está trabajando todo Rueda Sur menos Matías. Para variar. Para variar, para no perder la costumbre. Bueno, novedades. Quiero empezar a escuchar qué tenemos, qué ha pasado en esta semana a nivel automotriz. Yo te voy a comentar lo que te estaba comentando recién, que no es una novedad, pero me llamó la atención el dato. Bueno, hay una noticia en la que hay cerca de 700.000 SUV de Chrysler, Fiat Chrysler, con fallas circulando, ¿no? La verdad que es una noticia que es de afuera. Afecta más a lo que es el mercado norteamericano. Se trata de Gran Cherokee y Durangos de 2011 a 2013. Hay una falla en lo que es la instalación eléctrica que puede hacer que el motor no arranque. Lo que a mí me llamó, pero muchísimo la atención, es lo siguiente. Se trata de dos años, digamos, 2011, 12 y 13. Son tres años. En Estados Unidos, en tres años, Jeep de estas dos modelos, solamente estos dos modelos de camioneta, vendió 528.500 unidades en 3 años. Poco menos de 200 lucas por año. Una locura. Igual es bastante. Sí, es una locura. Son casi 1000 unidades por año. Son casi 900 unidades por día. Contando sábados, domingos, o sea, lunes a lunes sin parar. Lunes y feriados. El hombre calculadora. Sí. Chubi se toma una vida para hacer esta cosa. Yo hubiera dicho, chao. Yo no la entendí. No, y aparte, no la voy. Juan, yo hubiera dicho unos cuantos. No voy a chequear el dato tampoco. Claro. O sea que son 900 por día. Son 900 por día. Ahora yo llego a casa y le digo, ¿sabes qué? Chrysler, estos dos modelos, 900 por día. Una locura. Ya está. Así que bueno, nada, dato de color para la gente de Norteamérica, que siempre con las SUV está ahí primero. Habría que ver el dato acá, ¿no? ¿Cuántas SUV se han vendido en estos últimos años? O 2011 o 2013, para hacer el comparativo. Si no estaba tan en auge en ese momento. Me parece que el auge de ese estilo de vehículo es en este momento. Es en el, me animaría ahora, a decir, sí. 2017, sí. 18, 19. Sí. Bueno, también por parte de Fiat Chrysler, esta unión de las empresas, la otra vez estábamos hablando de que iba a venir el Gladiator a Argentina. Mencionábamos que viene equipado con el histórico motor americano Pentastar, el V6 Pentastar. Y una buena noticia para los amantes de los seis cilindros es que Fiat está desarrollando nuevamente un seis cilindros en línea. Lo está desarrollando en Argentina para aplicar directamente desde la fabricación en Estados Unidos. ¿Por qué? Actualmente la única empresa que sigue desarrollando motores 6 en línea es BMW. Sí. ¿Qué pasa? El Pentastar primero es un modelo de motor que tiene unos 30 años ya establecidos y le han sacado todo lo que le podían sacar. Fiat, con una historia dentro del país en Argentina, se sabe muy bien por lo que son las categorías profesionales dentro del país, el turismo carretera, el TC2000 y todo lo más, que los motores 6 en línea son motores a los cuales se les puede sacar muchísima potencia, mucho más de lo que uno puede sacarle de fábrica. Entonces están desarrollando un modelo nuevo de 6 cilindros en línea acá en Argentina para el año que viene empezar la producción desde Estados Unidos, reemplazando el Pentastar y poniendo 6 cilindros en línea. Así que bueno, tendríamos dos fábricas en el mundo, BMW, Fiat por el otro lado, desarrollando nuevamente 6 cilindros en línea, que son motores fáciles de explotar o de llevar al próximo nivel. Ahora, con lo que vale una Gladiator, hay que enfierrar una Gladiator. Hay que meterle mano. Hay que meterle mano. Pero bueno, nada. Es bueno saber. Hay que ver a qué más se lo ponen también el motor. Hay que ver, hay que ver. Es bueno saber que hay un nuevo interés de desarrollo. Nosotros lo vemos en los cuartos de milla también. Hoy en día los Chevrolet, los Ford, que siguen andando con su 250, su 221. Son autos que tienen 400, 500 caballos con 6 cilindros. Sí, está sí. Bien, con un montón de cosas, con un montón de cosas arriba, pero siguen siendo 6 cacerolas generando explosiones. Así que bueno, Fiat con eso en mente va a reemplazar al Pentastar, que es un motor bastante fiel y probado, pero ahí nomás con entusiasmo de generar un poquito más de potencia. Una buena novedad pensando de lo a futuro, ¿no? Me asombra que lo hagan pensando en la gente que puede meterle mano a un motor. Eso es una locura, viniendo de una automotriz. Bueno, teniendo en cuenta lo que hacían los japoneses, que los japoneses, Nissan, Toyota, palabra mayor, sacaban motores que estaban a un 60% del rendimiento total. Y a ese mismo motor uno se empeñaba, invertía dinero, compraba piezas y lo llevabas a 1000 caballos. Con el mismo bloque de cilindro. Sí, sí, sí, sí. De hecho, la Supra es la que tiene el 6 cilindros biturbo, que hasta el día de hoy es uno de los autos más lindos para enfierrar que hay, si es que llegas a conseguir una y tenés el dinero para invertir a arriba. Hay que ver qué pasa con la Supra nueva, que creo que vino motor mucho más chico. No sé exacto qué motor tiene. Ya. No, ni idea. Pero me parece que vino. Me como parece que viene del palo de todos los motores japoneses nuevos, que son 4 cilindros, biturbo. Y chiquitos. Y chiquitos. Pero bueno, nada. Fiat nos va a dar el gusto de volver a ver los 6 en línea. Un modelo que pegó mucho es el Superbomb. Vale. Vamos, chicos. Está hace 5 minutos queriendo meter. Sí. Yo lo vi que estaba. Le vi la cara y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estuvo bien igual. Igual estuviste bien. Fue de salón. Sí. Una noticia, pero no tiene mucha información, pero puede llegar a que hay gente que le guste. Ya está pensando en volver a construir la estanciera. Sí. ¿A vos te gusta esa noticia? No, pero va a quedar una noticia. Es una noticia muy popular, porque la estanciera es un ícono de la Argentina. Pero bueno, se está viendo para hacer una reactivación de la industria argentina. No hay mucha información, la verdad, no hablan de motores, nada, sino es una noticia bastante política, donde se está buscando reactivar la industria otra vez argentina con un producto económico, sencillo, con poca tecnología, para el, como para el trabajador. Claro, para el trabajador. Qué loco sería, ¿no? Volver a tener un vehículo. No me imagino una estanciera con tablero de chape y airbag, pero No, pasa que hoy tenés que respetar cierta. Sí, ya sé. ¿Se acuerdan que durante un par de años hablamos que estaba el proyecto del Torino de nuevo? Bueno, es lo mismo. Ojalá no queden lo mismo. Ojalá que no queden lo mismo. Y ojalá que no lo hagan eléctrico. Eso quiero decir. O sea, son autos demasiado no históricos como para hacerlo más o menos. No lo hagan eléctrico. Pónganle un motor, pónganle cualquier motor que explote. Pero no al igual que la noticia del Torino, es una linda noticia. Sí. Ojalá que llegue a algún puerto, la verdad, porque no quede en la nada. Pero bueno. Es algo lindo. Imagínate si la volvemos a ver por la calle con patente nueva. Yo me corro. Este llegaron a esa de contado. Perdonen, pero va a ser una más de. Acá tenemos el genio de los seguros. Sí. Un rayón de ahora, eso es una destrucción. Ahora que sí, te agarra de costado. El otro día estaba viendo una anécdota. Estaba viendo un poco la historia de lo que fue el grupo B del Rally Internacional, que fue el famoso grupo de los autos sin probar, sin medir, sin nada. Que de hecho lo terminan suspendiendo por la cantidad de muertes que tuvo el grupo B de Rally. O sea, en el grupo A corría Subaru, corría esto, y al grupo B mandaban todos los prototipos de las empresas. Onda, el famoso Peugeot 205 que tenía un turbo que era gigantesco, fue al grupo B. El Audi 4 A4 que venía con 6 turbos, fue al grupo B. O sea, mandaban los vehículos más peligrosos que podían. El grupo B no tenía reglamentación. ¿Me entendés? No tenía reglamentación. Ni tenían que fabricar autos en calle, ¿no? No tenían que sacar autos, no tenían. Entonces las empresas mandaban, che, se me ocurrió poner 6 ruedas, mandalo al grupo B. Bueno, así los autos salían volando, mataban espectadores. Hay casos de decapitación. Viste que en ese momento usaron unos faldones. Bueno, los faldones pasaban a la altura de la cabeza y le cortaban la cabeza a la gente. Y el grupo B se termina suspendiendo cuando los dos pilotos del Audi A4 salieron volando literalmente una montaña, cayeron como 600, 700 metros para abajo y obviamente murieron. Esa fue la última carrera. Previo a eso, entrevistan a uno de estos dos pilotos, no me puedo acordar el nombre, pero tienen esos nombres sí. Raros. Y le dicen al tipo, ¿por qué estás corriendo en el grupo B? Que por más que sea de lo más divertido, no tiene la repercusión del grupo A, que es el donde ganás, donde te haces famoso. Dice, porque en el grupo B estamos los pilotos que corremos de verdad. Y le preguntan, ¿y cómo diferencias a un piloto de verdad y a uno de mentira? Y dice, los pilotos de verdad llevamos los mosquitos en la ventanilla. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados, pollo frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430. 4304-1430. Tuercas ha realizado su pedido. Ya lo tenemos en camino. Mañana al mediodía. Una morfeta gracias a la gente de Granja Elisa. Así es. Así que nada, le mandamos un saludo a toda la banda. Recuerden, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Momento de meternos en otro tremita musical. Cuando pasaron 32 horas de las 15. 32 minutos. Eso, 32 si pasaron minutos. Pasaron 32 horas, un programa larguísimo. Récord Guinness, 32 minutos de la hora 15 hasta las 17. Estamos por el aire de Mosh. A la internet y tango viejo, no hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Saba tomar un café, para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Ituzaingó, Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa, en una pensión mugrienta se alojó este cabeza. Cuando no hay opción el pueblo sufre y se la banca, y aunque es medio quedado siempre irá para la plaza. La plaza es de los años y de las madres santas que buscan a sus hijos y los seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. Te doy una limosna a Martín Fierro y al Quijote, que están cansados de luchar pidiendo en Plaza 11. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace show. Extraño a mi vieja en el síndrome del batón. Soy un muñeco roto junto a la Biblia y el calefón. Podrido que quemó el jardín florido y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino. Sabemos que este pueblo a un vidrio de promesas. Las minas argentinas fueron más después de Eva. De que las hay, nunca tendrás tu calle al Sogaray. Cómprame, soy barato, canto gratis por los barrios. Como no entro en tu target, no me pases por tu radio. Yo digo cárcel y castigo a los corruptos y asesinos. Si la ley no alcanza, sos persona que no es grata. Me hice ateo, no más vi que la usó mi Dios para matar. Vos que le echás la culpa a bolivianos y a peruanos, a los que cortan ruta o están sus tierras reclamando. No seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Se sienta cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Soy un guerrero más de este rock que está quebrado. Estoy para el mangazo, soy el ídolo de los quemados. No sé muy bien a dónde voy, misterios tiene la canción. Me gusta la tranquilidad de un cementerio viejo. Temele a los vivos, nunca te harán daño los muertos. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Y aprovecho y te pregunto, ¿nos seguís en nuestro canal de YouTube? Buscanos también como Supletuercas o en Instagram o en Facebook. Seguinos, danos un me gusta. Poné en el navegador Supletuercas y todo lo que tenga una tuerca somos nosotros. Vos agregar. Todo lo que tenga una tuerca, agregar. Seguir. Y recordá que además del programa del vivo del día de la fecha, nos podés sintonizar en la semana, en esta gran cadena... tuerca, cadena nacional tuerca, por ejemplo, los días martes a las 6 de la tarde, de 18 a 20, nos podés sintonizar por FM Roca 103.5 y por Bass FM 105.1. Los jueves de 17 a 19 por www.21.com.ar. .21, todo en letras. Y los jueves a las 20. O sea, podés meter casi de corrido, de 17 a Maratón 19 y hacer, te quedaste con ganas de 20 a 22 por www.noticiasdelnorte.com.ar. Y ahora, recién terminado, estamos trabajando en Spotify. Ahora podés seguir al Rey del Parlante. Esto es una novedad para Javier. En Spotify no paramos de ampliarlo. Podés no paramos seguir al Rey del Parlante. Todavía nos falta la fotito con... Increíble. Que ya la tenemos, pero se está trabajando. Increíble. En este país no gana que no quiere. Sí. Y el que no escucha tuerca... No quiere a la madre. Ahí está. Ayer lo vi al Diego. Estuvo en la cancha. Sí. No estuve cerca, la verdad que... Ah, ayer estuvo... Hubiera dicho, boludo, yo tengo una... Porque estaba todo prendido en la cancha. Pero... Imposible, boludo. ¿Sabés lo que fue? Imposible. Es mi casa, el Florencio Sola. Me muevo por donde quiero. Imposible verlo a Maradona a menos de 30 metros. Imposible. No hubo manera. Le voy a mandar un saludo grande a la gente de Cuatro Ambientes de Armutería, allí en Talcahuano 177, en Banfield, pleno corazón de Banfield, el mejor lugar para pasar un rato con amigos, con tu pareja, ¿por qué no? Con un filo. Ah, yeah. Huesito. Con quien quieras, realmente un lugar ideal, Cuatro Ambientes de Armutería, Talcahuano 177 en Banfield, bar de tapas y bermutería. Claro está, de martes a domingo desde las 17 horas. Y recordá, los miércoles, las chicas 2x1, es Ladies Night. Música en vivo, varias actividades más. La verdad que es un muy lindo lugar para ir. Buscalos en Instagram, Cuatro Ambientes, Bermutería, y anda de parte de Supletuercas, que seguramente te regalen algo. No sé, esto lo acabo de agregar. Claro, sí. Después te lo van a cobrar a vos. Ahí está, faltaba el está chequeado. Claro, me parece que te lo van a cobrar. Escúchame, te quería comentar algo porque te lo habías perdido. No te van a cobrar entrada. Andá de parte. No te van a cobrar entrada. Te quería comentar algo que te lo perdiste en estos programas que estuviste ausente. No sé si viste que está la Patagónica parada acá. La que sí, siempre... Sí. Bueno, la enganché un día tapando la entrada de auto. Ahí está. Me saqué los auriculares. Yo no estaba. Sí. Estabas. Estábamos nosotros tres nada más. No lo recuerdo. Y me fui a buscar al de la Patagónica. Cuando me paro al lado, es una mujer con su marido, los dos con problemas de habla. Hipoacúsicos. Entonces, sin patear el auto, sin romper nada, les explico que realmente esto es una entrada de auto. Y la mina me dice, no, la verdad no lo sabía, que esto y el otro, yo vivo en este edificio y todo lo demás, te pido disculpas, no volveremos a estacionar acá. Y hoy estacionaron del otro lado. Perfecto. Así que problema bueno. Resuelto. Viste que hablando sí. También ¿viste se viste que puede... hablando la gente se entiende? Que no es necesario romper un parabrisas. Pero bueno, hemos logrado entablar comunicación. Está bueno ese romper parabrisas. Yo ya llevo dos. No, ¿parabrisas o puertas? Yo ya llevo dos puertas. No. Y un farol. Ah, ¿sabes? Justo, me acordé. El otro día a Pedro, a mi amigo, le reventaron la luneta de la camioneta. Me llamó la atención que exista un seguro que no te cubra los vidrios frontales. Le cubre los cuatro laterales. Sí, porque tiene de los terceros completos más... No, terceros especial, me dijo, es un poco... De los terceros completos es el más precario, digamos. Sí, pasa. Hay algunos que te ponen los laterales, el al revés, parabrisas y luneta y no los laterales, ponele, depende. Yo me animaría a decir, no tengo la estadística acá, quizás vos sí la tengas. No, yo le pondría un cartel que diga, si me vas a robar, rompeme lo de laterales. Claro, que... No, porque automáticamente si yo te fuera a robar, voy y te rompo la otra. Por mala leche. Yo sin irte a robar veo un cartel de eso y te rompo los vidrios. Bueno, por mal tipo, ¿no? No sé si existirá una estadística al respecto... Pero ¿cuáles son los vidrios que más se rompen? Y no sé si hay una estadística, se ve en el día a día de lo que más se paga. Mira, yo opino depende mucho del auto. El parabrisas y la luneta generalmente son roturas por accidentes. Por un piedrazo o por un choque, obviamente. No tanto por robo. Por robo depende mucho el auto, es o ventana del conductor o el testigo de adelante, el ventilete. El que viejo ventilete. No es ventilete, claro. Sí, claro. En el caso del 308 que se hay un montón, sí. Claro. En sí. El caso del Golf nuevo y en el caso de... No el C4. Me acuerdo qué es el de atrás, es el testigo de atrás. Tal cual. Creo que si tengo que decírtelo así a criterio mío, lo que más se rompen son los testigos esos fijos. Y son los más caros. De 308, ponele a bruto cálculo, una ventana, ponele, te sale... Entre 5 y 6 mil, 7 mil pesos. Y el testigo te puede salir 8 o 9. Un vidrio mucho más chiquito. Pero debe ser por la mano dura de colocación también. No sé, pues va pegado. Entonces el cálculo. Para mí es porque se roban más. No me rompas el testigo. Claro, rompeme la ventana grande. ¿Cuántos 308 viste con el cartel de no tengo auxilio? Sí, a veces también. Millones, millones. Moraleja, si te vas a comprar un cero kilómetro, pon un todo riesgo. Sí, o por lo menos un tercero completo. Mínimo. Un tercero completo. Pero que te cubra todo. Cuando te agarra la Ratatouille, no, después no te quejes. Hoy no se justifica pagar menos que eso. No. Así es. Aparte, es poca la diferencia. Sí, bueno, no, en este caso particular creo que también tenía que ver con la cuota del auto. No, sí, la sí, patente. Hay un montón de cosas que influyen, por supuesto. Sí, sí, sí. Es poca la diferencia por ahí entre un tercero completo, bien hecho, no como este. Pasa que nosotros como el seguro es lo único que podemos controlar cuánto podemos pagar, porque la patente te lo estipulan, el seguro. Todo. Bueno, pero el seguro es lo único donde decís, bueno, a ver, no quiero gastar tanto, y ahí es donde empezás a hacer tu achique. Claro, en contra, lo que pasa es que determinado nivel de auto tenés que tener en cuenta lo que vas a pagar de seguro. Sí, eso es verdad. Tenés que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de la fecha? Yo quiero retomar con un tema que estuvimos hablando la otra vez. En realidad van dos o tres capítulos que lo hablamos. Salió en el suple cuando mostramos lo que iba a ser el diseño, el prototipo de la Tesla Track. Ahí yo quería hablar, iba a tocar el mismo tema. Bueno, un video. La presentación. Pará. Lo charlamos la otra vez. Se presentó la Tesla Track con su... En el momento que se presentó, como les comenté la otra vez, en el ranking de los autos más feos presentado en el 2019... Sí, ¿ven el que hizo Homero? No. ¿Y era esta SUV eléctrica inspirada en el Mustang que desarrolló Ford. Ese era el auto más feo presentado hasta el momento. En el instante que Tesla subió la camioneta al escenario... Le dijeron, Ford, sí, dame, acá tenés. Vos no, pará, pero pará, la Mustang, esa camioneta eléctrica, no era fea. Negro, a ver, yo no... Que tuvo rechazo porque era Mustang. Está bien, pero bueno, allá vos tenés distintas entidades que lo regulan y que hacen distintas objeciones y demás cosas. La habían nominado como el vehículo más feo del 2019. Tu criterio o el mío queda fuera de esas opiniones. Sí, obvio. En el momento que subió la Tesla nueva, se la dieron a la Tesla. Sí, nada, le dieron un premio a Ford. Dejando de lado que en el momento que la estaban presentando rompieron los vidrios indestructibles, y cito con comillas en el aire, rompieron. Exactamente. Tesla perdió, no sé cómo se lee esto, pero 20.000 puntos de acciones. ¿Cómo se traduce en dinero? No tengo idea. No, ¿sí? Depende de lo que tengan. Por eso te digo, pero perdió 20.000 puntos de acciones. Y así todo, Tesla renueva la apuesta diciendo que este es el diseño definitivo de la Tesla Track. La hizo competir en una cinchada con una F-150 Raptor, le ganó. Dice que tiene la misma potencia que una Porsche, que al ser un motor eléctrico calculo que al tener el torque instantáneo puede llegar a hacerlo. Y que la van a sacar a la venta tal cual se ve, que está diseñada con un estilo cyberpunk. De hecho se llama Cybertruck. Sí, bueno, y no van a modificar absolutamente nada. Opino igual. Y si me permiten agregar un detalle... Los modelos más básicos van a costar a partir de $40,000. Nada. Se va a distribuir en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Pero Elon Musk decidió que la va a sacar igual y que no le importan las opiniones de nadie. A mí me parece perfecto. Tuvo aunque una muy mala... Aunque es horrible, pero me parece perfecto. Tuvo una muy mala... Que no se deje influenciar por lo que dicen los demás. No, una muy mala reputación después de lo que salió a decir. Lo dijo de una manera bastante sobrada y la gente salió a... Nada, todas las opiniones que eran de rechazo con Elon Musk. Y es feo. No por la camioneta, sino por la manera en que salió a hablar a decir lo que él le acaba de decir. Parece un auto del Minecraft. Lo dijo como diciendo, la camioneta la hice yo y la voy a vender así. Exactamente. Y a la gente no le gustó. Eso lo respeto. Igual es feo. Sí. Es horrible. Sí, la verdad que... En diseño, la verdad, no sé si se mataron, agarró una cuadra y hizo tres ángulos. Escuchame, todos... una semana antes del lanzamiento, nosotros habíamos relevado en Supletuercas lo que eran los prototipos que se habían presentado para la Tesla Track. Y habían hecho un diseño hermoso, aerodinámico, acompañando lo que son las líneas del Tesla S. Tipo un coupé, camioneta. Sí, una cosa hermosa. Y eligieron este. Bueno. Parece un auto de juguete. Sí. Yo creo que viene por ahí también. Buscan como que sea un auto de no real. Pero es real, tiene un alto desempeño. Tesla, la empresa, con sus modelos de autos, ha logrado potencia, velocidad, bla, bla, bla, bla. y todo está volcado en la camioneta. El problema es el diseño que eligieron para la camioneta. Para nosotros es un problema. Para Elon Musk, no. No, él dijo, perfecto. Elon dijo, Tesla vamos a vender igual. Sí. Hoy está pensando en chiste, nada, porque mantiene el famoso silencio de radio mientras hablamos. Sí, sí, pasa que como está durmiendo. Claro, está durmiendo. Es increíble. Tiene que gastar energía. No, es increíble cómo te cambia la vida cuando duermes. Dormir, ¿viste? Sí. Y lo largo que son no los tengo el gusto. Y los largos que son los días. Por ejemplo, hoy me desperté 8 y media, 9 de la mañana. Claro. Solo, ¿eh? Así, ping. Ahora no te pasa. Anoche a las 11 y monedita ya estaba en el sobre. Los días de semana, loco, no me puedo levantar. Ahora, hoy sábado, 9 de la mañana, tenía los ojos abiertos. Yo 8 de la mañana estaba trabajando. Bueno, pero vos tenías que laburar, boludo. Está bien, a las 11 estaba haciendo una cistita de Ribotril divina, pero... Hasta la 1. Y bueno, claro. Es la parte de ser una siestita Ribotril. La verdad que... Las siestitas son 3-4 horitas. Es increíble. Y nuevamente... El dormir te cambia. Tengo la pauta de que, bueno, hay que saludarlo al diario y decirle muchas gracias, hasta luego, buenos días, y si no los veo, buenas tardes y buenas noches. Es así. De hecho... No. Hay que trabajar de día, basta de trabajar de noche, gente. He recibido el material que sacamos en la noche se hizo para dormir. Mi saludo a los que trabajan de noche, pero sí, para mí la noche es para dormir. No, pero pará, ¿sabés? A mí lo que me pasa, yo siempre fui una persona noctámbula. De hecho, si yo tengo que hacer mucho de lo que tengo que hacer, dejando de lado hoy por hoy las obligaciones laborales, seguramente lo haría de noche. ¿Por qué? Porque soy una persona que habitualmente 2-3 de la mañana estoy tomando mate, mirando la tele, trabajando, me siento cómodo. Pero pudiéndote levantar un poco más tarde por ahí el otro día. No. Me pasaba vía normal, 7:30, 8 arriba a laburar. Pero la diferencia está cuando vos tenés la obligación de cumplir determinado horario a la noche. Sí, es distinto. Yo pensé realmente, pesa de otra manera. A la noche, si yo todos los días me quedo hasta las 3 de la mañana. Sí, pero cuando estás obligado a hacerlo, sí, es distinto. Te pesa totalmente distinto. Esta porque vos semana, te quedas todos los días a las 3 de la mañana por decisión tuya, y hay días que capaz decís, no, me dormí temprano y te vas a dormir temprano. Ya cuando tienes una obligación es distinto. Esta semana recibí todo el material de todos los medios que hacemos en conjunto 2-3 días antes. Me parece perfecto. Y le contaba que, por ejemplo, la historia nuestra, la central de tuercas, la hice tranquilo, o sea... Sí, mientras calentaba el agua del mate. Exacto, iba, me iba a hacer otra cosa, volvía, porque también me pasa que soy una persona que para escribir... Me tiene que salir. Me tiene que nacer. Sí, lo tuyo es más creativo que otra cosa. Si yo estoy sentado y digo, bueno, me voy a poner a escribir y no sale ni una palabra. No tengo de 8 a 10 para escribir una nota. No, olvídate. No. Me pasó absolutamente con todo. No me pasó esto que él dice. No tengo de acá a acá para hacer tanto, tengo tantos días, tengo que cerrar en 3-4 páginas por día para mantener el promedio y llegar bien. No me enteré del laburo que hice. Hay que ver ahora cuando se imprima si está bien, ¿no? Porque capaz que escribí cualquier cosa. 3 de la mañana tomando mate, claro. Y te mando una nota. Con... Pero es, sí, y el que diseña hasta las 3 de la mañana. Cronacepañado. Una mala combinación. Bueno, señores, 54 minutos pasaron de la hora 15. Es momento de dedicarle a la gente de Oh My Drinks nuestro 3 al hilo. Les dije que hoy los iba a sorprender. Pero antes les voy a contar que hoy Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 15 6754 5963. Bares móviles o My Drinks. El saludo a ellos por la noche fantástica que nos regalaron el sábado pasado en mi casamiento. Y una felicitación al dueño que tuvo una competencia. Ah, sí, el otro día estuvo compitiendo. Y es finalista. Muy bien. Así que una felicitación para Brian también. Sí. El saludo grande para él. Así que nunca mejor dicho, el 3 al hilo será para la gente de Oh My Drinks. Les dije que los iba a sorprender. Bueno, hoy les traje un tema de José Luis Perales. Para, mi U fue distinto al tuyo, me parece. ¿Sí? Sí. Un tema del Chapo de Sinaloa. Que, ahora sí. Que en nuestro país lo popularizó Agapornis. Opa. Está tocando la banquina. Y un tema de los Fabulosos. De cuatro ruedas tenés tres. Y un. No sabe cómo. O volanteás para la izquierda y volvés. Y un tema de los Fabulosos Cadillacs. Listo, bueno, está bien. No, bueno. Está bien. Subí otra ruedita más. Igual es definitivo que vuelva a laburar porque está haciendo esa trena. Pero. Lo del Chapo. Pará. Pero, ahora viene, los tres son de una sola banda. Todo esto interpretado. A ver. Nos vamos aquí muy cerca. Los Palmeras. A la República de Valentín Alsina. De la mano de los Dos Minutos y Amigos de lo Ajeno, su último disco, Contrabando de Amor, Un Velero Llamado Libertad y Le Hace Falta un Beso. Escuchamos a los dos, Midale. A este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha veneros. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Glory, glory, amo a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más, y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un tema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo en tus rodillas. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. We'll be right back. y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na. Y navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y dibujó estrellas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y dibujó estrellas en el mar. Corazón busca una forma diferente de vivir, pero la sola le gritaron ¡Raja! Con los demás, con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y su sueño dibujó gaviotas y pensó ay, debo regresar. Y regresó y la voz le preguntó ¿cómo estás? La mirada descubrió unos ojos na, na, na, azules como el mar. Como el mar y se marchó porque su barco les amó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar, estrellas en el mar, estrellas en el no le falte nada, en su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, la factura no espera ni él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, algo se está apagando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, le falta un beso que la guerra amor, que no sé bien cómo ganar su corazón. Que le escaparte un beso, que le dio una rosa, doña con que huele de su vientre mariposa. Ya tiene frío en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor. Congeló, ella quisiera decirle, ella le quiere decir. hable de amor. Conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le viene rosa. Sueña con que huele de su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 en Remedios de Escalada, y el teléfono es 4289-6464 y su página web www.mayfairsa.com.ar. Muy bien, señores, seguimos con más Tuercas Radio. Nos queda una hora, poquito menos de una hora de programa, aquí por el aire de Mosh Radio. Y tenemos más novedades mientras aguardamos. Antes de las novedades, dos saludos vamos a mandar. ¿Cómo no? Alex, el dueño del Escort, que salió en el número anterior, con el cual cometimos un error, una fe de ratas, mal error de diseño. Axel. Repetimos la bajada de la nota anterior. Igual no hay ningún problema, le agradecemos. Y un saludo a nuestro amigo Diego Requia, que ha cumplido años esta semana. Para el 15 nos estará invitando a que conozcamos su nuevo galpón / taller / cueva de hombres. ¡Qué alegría! Cueva de hombres. Así ese que término. Me interesa. Le dije que el 15, domingo 15, vamos a estar dándonos una vueltita por ahí para conocer su lugar nuevo, para que estén todos sus autos juntos. Un saludo grande, las felicitaciones, porque sabemos que era uno de los proyectos que tenía por delante Diego, así que el abrazo grande. Y también hace un ratito nada más vi un posteo que hicieron saludándome por el casamiento. Quiero saludar también a todos los amigos que a través de ese posteo en Facebook nos han felicitado, a Natalia y a mí, así que Marcelo el Flaco Castro, Horacio Figueroa, se coparon subiendo las fotos. Sí. Así que nada, muchas gracias por los buenos deseos para toda esa banda linda que siempre está cerca, que siempre está activo en las redes, así que abrazo grande para ellos. Momento de hablar de mecánica. Estoy preocupado, les decía, en pocas horas salgo a la ruta y tengo una lista de pendientes enormes, que seguramente no le dé bolilla y salga así como vengo, ¿o no? Voy a hablar con Gustavo, que está del otro lado, el co-founder, CEO, manager de GP Performance. ¿Cómo te va, Gustavo? Abrazo grande, Javier, acá. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo andan? En primera instancia, felicitarte a vos y a tu señora por la decisión que han tomado. Y bueno, nada, me alegra mucho que esas costumbres no se pierdan. Y la verdad que me pone muy contento. Y bueno, felicitarlos y mis mejores deseos en este nuevo camino. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Y bueno, y aquí estamos. Recién decía, tengo que salir a ruta en un rato. En dos, tres días. Claro. Y tengo mucho que hacer, Pero no sé por dónde empezar. Como de costumbre, casi todo. Siempre nos pasa lo mismo, dejamos todo para lo último. Sí, sin lugar a dudas. Y sería lo primero que tendríamos que priorizar. Pero bueno, hoy con los costos y con todo, la verdad que a veces uno deja de última y bueno, y a veces lo último es lo primero que deberíamos de hacer, que es revisar el auto, digamos, a la hora de salir a la ruta. Así que sí, hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de salir a la ruta con el auto. Y bueno, una de ellas es, bueno, lo primordial, el servicio. el estado de los filtros, de las, del aceite, de los fluidos del, del vehículo, que se encuentren en buen estado, controlar el tema de los frenos. Para la ruta es muy elemental tener en cuenta el estado de los frenos para evitar maniobras bruscas o si necesitamos, requerimos el freno de emergencia, que esté en buen estado, el estado de las luces. Hoy por hoy, con las normas de tránsito, no te perdonan absolutamente nada, nada de nada, y donde te encontraron un pelo en el huevo, allá fuiste con una multa enorme. Y bueno, estado de escobillas de limpia parabrisas, hay una serie de un montón de cosas que a la hora de salir a la ruta hay que tener en cuenta, y que a veces obviamos o creemos que están bien y que bueno, no requieren servicio, y bueno, allá salimos como fiel kamikazes que somos algunos, me incluyo. Y bueno, a veces pasa de que bueno, vas por la ruta y ves coches nuevos y decís, pero es un coche nuevo y se quedó, y pero quizá no le dieron el mantenimiento necesario, y bueno, ahí esas son las consecuencias, ¿no? Gus, Leandro te habla, ¿cómo andás, papá? ¿Cómo va, Lean? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien aquí? Te voy a hacer una consulta específica. El líquido refrigerante. Tema, buen tema, tema bastante importante, sí. Sabemos que hoy los autos están trabajando en el margen, los autos nuevos, más que nada, sí, trabajan en el margen cercano a los 100 grados, 98, 102. Así es. Sí. Cuando... Cada auto viene con una recomendación en su manual de usar tal, el Motorcraft, el Elf, el sí, sí, sí, sí, sí. La así preparación es. Generalmente es para el momento de hacer el cambio de todos los fluidos, si no me sí. equivoco, es un litro de refrigerante cada 3 litros de agua destilada, y después para mantenimiento un litro de refrigerante cada 5 de destilada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Mira, hoy por hoy... como hablábamos la semana pasada con el tema de las cajas automáticas, hoy por hoy ha avanzado tanto toda la tecnología automotriz, que los aceites, los refrigerantes, los combustibles han avanzado muchísimo. Y yo normalmente, por lo menos nosotros en mi taller, normalmente utilizamos un líquido refrigerante de una marca específica. Nómbralo, podés nombrarlo tranquilo. Sí, utilizamos el Cerex, que es un líquido refrigerante muy bueno en el mercado. Es caro, sí, es caro. Sabemos que contra el refrigerante que te vende la estación de servicio, que es de mentira, vale muchísimo más, pero es un líquido refrigerante que tiene muchas propiedades que a la hora de cumplir con el sistema de refrigeración las cumple y no genera ningún tipo de problema. Al contrario, evita problemas. Porque ¿qué pasa? Después la gente empieza, bueno, no tengo agua destilada, le echo agua de la canilla, y ahí empiezan todos los problemas. Se llena de óxido, todo ese sarro empieza a dar vuelta dentro del sistema de refrigeración, y bueno, a la larga o a la corta, o se pica la junta de tapa de cilindro, se traba el termostato, empieza a hervir por el estado mismo del refrigerante. Te hacía mención recién de los líquidos refrigerantes que te dan en las estaciones de servicio, que son una mentira, es un agua... ¿Con colorante? Sí, agua colorante, sí, sí, sí. Sí, sí, vos te das cuenta, cuando tocas un refrigerante bueno, que tiene una cierta grasitud, de hecho te queda pegado en la mano con olor feo, y vos tocas el agua ese que te venden y es agua, o sea, no se pegotea, no hace absolutamente nada. O sea que un método rápido y efectivo de comprobar que un refrigerante es bueno es que cuando vos lo toques te deje una cierta grasitud en la mano. Así es. Así es, bien. Sí, sí, sí, ¿sabés? Te queda el olor al líquido refrigerante real en la mano. Y vos decís que es un olor medio feo, pero es el refrigerante que ahí te das cuenta que es bueno. Te das cuenta que, por más que nada, porque tiene un montón de aditivos que a la hora del funcionamiento evita que se genere espuma, evita que el agua hierva, mantiene una temperatura estable de funcionamiento. funcionamiento, evita que no se corroan las piezas de dentro del motor. O sea, tiene todos esos aditivos que lo hacen más denso que el agua común. Por eso, bueno, yo siempre digo, recomiendo esa marca, por lo menos a mí siempre me ha funcionado muy bien y no he tenido problemas, y es un líquido refrigerante que lo puedo llegar a poner hoy y venís el año que viene y el líquido refrigerante está el color que lo puse yo en ese mismo día. O sea, no perdió ningún tipo de propiedad. Ese es otro tema. El líquido refrigerante no es eterno. En realidad, se requiere de servicio de líquido refrigerante, sí, cada un tiempo determinado de kilómetros. Lo ideal sería que cada año controlarlo, por lo menos, obviamente, llevarle un control más, digamos, sigiloso, por un tema de, bueno, a ver, lo uso todos los días. Claro, levanta el capó una vez por fin de semana y mira que más o menos claro, lo que esté bien. Exactamente. Pero por ahí cada año recomendar controlarlo y si es requiere cambiarse, que sea reemplazado, ¿no? Eso también depende del usuario, porque hoy por hoy también tenés el hecho de que la gente por ahí opta viajar en transporte público para ir a trabajar por el tema costos, y por ahí el auto queda parado mucho tiempo y el refrigerante, al estar parado, no trabajó, no cumplió la función, está estancado, entonces por ahí no requiere ese servicio. Pero bueno, si volviendo al tema de del servicio rutinario, digamos, de los 10.000 kilómetros o los 6 meses, algunas personas deciden hacerlo anual. Yo normalmente recomiendo que sea cada 6 meses, más que nada por un hecho de que lo uses mucho, lo uses poco, el auto lo pusiste en marcha, calentó, generó vapor, ese vapor condensa y esa agua que está dentro del motor va al cárter. Por ende, se va juntando agua y va perdiendo, digamos, propiedades el aceite, haciendo que se corte a la larga o a la corta, y más con la calidad de aceites que se venden hoy, ¿no? Estamos hablando de que hoy un aceite pesado, casi la mayoría de todos los coches, media y alta gama, están llevando aceites de 5W30, 5W20, ya el 1040 y el 1540, como decirlo, un 2050 de GNC de antes. Eso cambió un montón. Por eso se recomienda, sí, hacer el servicio por lo menos cada 10.000 kilómetros o 6 meses. Manera, cuando, como decías vos recién, el día que lo necesitas, lo pusiste en marcha, saliste a andar y estás tranquilo que el auto va a responder. Exactamente, sí señor. Así que bueno, ahora voy a aprovechar que te tengo al aire y le voy a preguntar a Javier. De todas estas cosas que estuvimos hablando recién, ¿cuántas realizaste? Oye, necesitamos una hora más de programa. Estoy en 9.000 kilómetros excedido en relación al cambio de aceite. Tenía que ser solo a los 46.000 kilómetros el cambio de aceite y estoy casi en 56.000. ¿Real? Sí. Por eso tengo que ir a... urgente. Sí, estaba jodiendo. No. Bueno, nada, se extendió. Pero va a ser una máquina a vapor. Ese ahora, entonces lo que pasa es que va 5 meses y medio. Escuchame, antes y todavía no lo llevó. Preguntando ahora, lo tenemos a Gustavo al aire. ¿Es recomendable, ya que está excedido casi 10.000 kilómetros, hacer un cambio de líquido refrigerante también para que acompañe? No. No, en realidad no, pero sí que le haga urgente cambio de aceite, Javi, hacéselo, porque en cualquier momento te sale a saludar a algún botador. Un monumento al filtro. Esperemos que no, pero ten en cuenta, mira, me ha pasado mucho de que hay gente de que se come, saltea un servicio, ponerle, en lugar de hacerlo a los 10.000 como corresponde, por ahí lo hace a los pasados a 20.000 kilómetros. Y me han tocado casos de que por ahí viene el auto andando lo más bien y sacan la tapa de llenado de aceite y hay barro adentro. Y el barro ese es porque se cortó el aceite y se generó barro. Y ese barro, cuando lo intentás sacar, terminás sacando el motor afuera. Porque es un dolor de cabeza y después voy a buscar fotos que tengo, hecho hasta una pelota tamaño pelota de tenis real y juntando solamente el barro que se generó arriba en la tapa del cilindro porque se cortó el aceite. Por eso le decía, o sea, yo normalmente recomiendo cada 10.000 kilómetros o 6 meses, lo que primero se cumpla, a cambio de aceite. Un cambio de aceite y filtro. Por ahí, si es similar, yo lo usé 1000 kilómetros al auto. Bueno, si puedes extenderlo al año. Lo usé 5000 kilómetros. Y mira, de última cambiamos el aceite y el filtro de aceite. Quizás el filtro de aire sí lo cambiamos a los 10.000, no hay ningún problema, lo mismo que el de polen o de aire acondicionado, sí. Como lo quieran llamar, pero sí por lo menos el aceite y el filtro, y siempre respetar el filtro de aceite que sea el original que recomienda la marca. No poner un alternativo, ¿por qué? Porque las presiones de los filtros de un alternativo, un original, varía y puede llegar a provocar un daño prematuro en el motor. Ahí está. Bueno, clarísimo. Comprate otra camioneta. No, a ver, yo habitualmente cuando hago el cambio de aceite hago cambio de todo, de todos los filtros. Sí, pero la sé cada 5 años. No. ¿Le hiciste una vez? Sí, le hice uno, ahora tenía que hacer el segundo, pero bueno. Bueno, ahora andá y cambia la camioneta. Claro. Se me extendió un poquito de más, pero vengo bien. Entonces, hablamos del refrigerante, hablamos del aceite. Habías nombrado los frenos. ¿Qué hay que tener en cuenta de los frenos antes de salir a la ruta? Y el estado de las pastillas, el estado del líquido, el estado de las cintas, en algunos casos, en la gran mayoría de los autos de media gama, freno a disco adelante, freno a cinta atrás, el estado de las cintas de freno, el estado del freno, digamos, de emergencia, freno de mano, que esté todo en buen estado, y el líquido de freno que se encuentre en buen estado, en un color que no sea negro. Ya si el color es negro porque ha sufrido un desgaste ya excesivo ese líquido, ya está casi agua y ya no tiene las mismas propiedades de líquido de freno, y más con los sistemas ABS es recomendable hacerle un cambio de líquido de freno cada 40, 50 mil kilómetros, diríamos, que andaría en un kilometraje, digamos, adecuado. Más que nada para mantener, porque se jode una bomba de ABS hoy y básicamente tenés que vender el auto para cambiar la bomba de ABS, porque valen locura los repuestos. Pero bueno, más que nada para que no generar daños prematuros en el sistema, digamos, eléctrico de los frenos ABS. Si es un freno convencional, con bomba, con servo y no tiene más que eso, conservar el estado de los calipers, de las mordazas, de los cilindros, de la bomba en sí, que no se pique, porque el agua genera sarro, óxido, te pica, te forma una burbuja y de golpe en un momento frenaste y se fue el pedal abajo. Me ha pasado, entre paréntesis, se fue el pedal abajo. Y te puedo asegurar que ves a San Pedro, la puerta, lo saludás a Jesús. Sí. A mí me pasó también con el Dodge. ¿Qué te pasó? Me quedé sin freno, se fue el pedal abajo. Y después frenaba fenómenos, claro, era la famosa burbuja. Ahora, en mi caso, por ejemplo, volviendo al tema de la camioneta, yo le hice la BTV hace poquitos meses, no recuerdo cuándo, pero... Dos meses, tres meses. Te pedo. En este caso, me despreocupo de los frenos, entonces, porque la pasé sin problemas. Sí, en tal caso, más que nada, más que un chequeo preventivo para saber el estado, si pasó la BTV es porque está bien de freno. Sí. Ahora, ellos te dicen por medio de una máquina cómo está frenando. Ahora, vos no sabés si está frenando con el respaldo de la pastilla, está frenando la mordaza de freno contra el disco directamente y la pastilla ya no existe más. Sí, pero se escucha bien ahí. A veces, claro, a mí me pasó que no se escuchaba. No, igual un detalle a tener en cuenta. Lo escuché, tenía 3 milímetros clavado el coso en el polvo. Un detalle a tener en cuenta. Dice, hay que revisar el color del líquido de freno. Y claro, yo acabo de acordar que el color del líquido de freno del mío está considerablemente oscuro. ¿Sí? No debería estar así, por lo que entiendo. Debería estar clarito. Amarillito, claro. Sí. Así es. Entonces sí, hay algo que yo no tengo bien en este momento. Sí, puede ser el estado líquido o... También pasa que por exceso de temperatura el líquido cambia de color y se pone un color distinto al que debería de tener normalmente. Y eso pasa porque a veces uno no se da cuenta, pero el auto frena desparejo o una mordaza o un cilindro queda más frenado que el resto de las ruedas y empieza a levantar temperatura. Esa temperatura no solo va en los frenos, sino en el propio fluido que está, digamos, dentro del sistema. Se va generando un desgaste prematuro en el fluido. Digamos. Vos sabés cómo termina esto, ¿no? Ahora vamos a cortar con vos, vamos a parar un momento en la radio y vamos a salir a abrir los capós a ver el color del líquido de freno, el color del líquido refrigerante. Esto que quede entre nosotros, ¿no? Pero yo también me parece que voy a terminar haciendo lo mismo, porque también pasé la BTV haciéndome la señal de la cruz, dije, bueno, me tiro a la pileta a ver qué pasa. No, mentira, la revisé, pero viste, siempre vas a la BTV diciendo, el no ya lo tengo, y bueno, este año la verdad que no tuvimos ningún problema. No, pero por suerte mis clientes, nunca, hasta ahora... Toda la gran mayoría de las personas que han venido al taller y que me piden un chequeo preventivo de BTV, siempre le recomendamos lo mejor y tratamos de que vayan y que no tengan ningún tipo de problema. Y que bueno, que aparte de no tener un problema, porque pasa eso hoy te preocupás por pasar la BTV. Después si la pasó y saliste y de la esquina se cortó el extremo aire... Bueno, pero ya pasó la BTV. En un año nos vemos. Claro, después vemos. Escuchame, vamos, acaba de llegar un mensaje. Gus, te mando un saludo a Marcelo Dizán. Le mando un saludo a toda la mesa, Marcelo Dizán, con abrazo, quien ha salido con Renito en la tapa de Supletuerca. Diego Sánchez. Yo lo conozco Dizán. Como Dizán. Diego Sánchez está mandando un saludo para todos, te mando un saludo a vos, recién nos escribió por WhatsApp, así que nada, Javi. Sí, nada, agradecerle, ahora me quedo preocupado. Bueno, agradecer la preocupación. Sí, el lunes tendremos que meter manos bueno, a la obra. Pero así también, a veces uno no, por eso siempre hago mención de que uno a veces no le presta atención a cosas que tienen detalles muy específico y que por ahí uno lo pasa por alto y dice, no, bueno, frena, está bien, bárbaro, lo pongo en marcha, total, le hice el cambio de aceite hace un año y el aceite está nuevo, lo usé 4.000 kilómetros y después vienen los dolores de cabeza grandes donde empezás a preguntarte, che, pero el auto es nuevo y tengo gente que viene y me dice, lo compré hace poco y el auto ya tiene 2 millones de problemas. No, es por un tema de que quizás no le dedican el mantenimiento que requiere el vehículo en tiempo y forma, ¿no? Eso hoy es a flor de piel, estamos todos los días con eso, y más que nada por un tema real que son los costos, ¿no? Pero bueno, lo primordial en este caso es, por lo menos, hay varios puntos dentro del mantenimiento rutinario que son... Y están buenos como para decir, bueno, ahorro combustible, el estado de las cubiertas, la presión de neumáticos, el estado del filtro de aire y de todo el sistema de donde ingresa el aire, digamos, al motor, la admisión, el cuerpo de mariposas que no esté sucio. Todos son pequeñas cositas que hacen al funcionamiento y al consumo mejorar y bajar el consumo. Y uno a veces no le da bolilla y dice, no, bueno, y después por ahí lo limpia. Me ha pasado con mi propio auto, que yo experimento con mi auto, voy a ser franco, experimento con mi auto, es mi ratón de laboratorio. Entonces con él pruebo, a ver qué pasa si yo hago esto, y veo, manejo el consumo, me duele a veces el bolsillo, pero voy haciendo determinadas pruebas para ver y para poder brindar un mejor servicio. Que la gente venga, se vaya conforme y que lo note en el andar del vehículo, ¿no? Hay un montón, por eso digo, es un tema muy amplio, tiene muchas cosas para tocar, pero que siendo, por ahí, haciéndole un mantenimiento rutinario de 10.000 kilómetros o 6 meses, lo ideal para que el motor, extenderle la vida útil al motor. Muy claro, Gus, y seguramente seguiremos tocando el tema en los próximos programas. Te mandamos un abrazo, te agradecemos el tiempo y nos estamos viéndonos. Bárbaro, no, muchísimas gracias a ustedes por darme este tiempo para poder darles un poco más de lo que se vive real en la calle, digamos, con los vehículos nuestros de todos los días. Y bueno, nada, agradecerle de corazón, en serio, a todos, ahí mandarles un saludo enorme a toda la mesa y a toda la audiencia. Nos estamos al habla. Abrazo grande. Gustavo, de JP Performance, grande. Taller mecánico, allí en corazón, en el... Corazón de Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados, y la especialidad inyección electrónica. Pedí tu turno, o podés realizar una consulta al 15 50 63 81 46 de lunes a viernes de 9 a 19, los sábados de 9 a 13 y si no, les escribís por Facebook, los encontrás como GP GP Automotor Web. El abrazo grande nos ha desasnado un poquito. Es la columna de GP Automotor, sí, que vamos a ver, ahora estamos complicados porque tenemos muchas notas, muchas entrevistas y aparentemente pocos diarios para reflejarlas. Así que vamos a ver si a partir del año que viene GP Automotor, de la mano de Gustavo, puede tener su columna de consulta diaria mecánica. Y nada, seguir informándonos. Así que no sé ahora, pero yo me voy a ir a ver el líquido de freno del auto, a ver qué color tiene. ¿Estás seguro? Mirá que después lo tenés que cambiar. Y vos, pero prefiero saberlo. Si no lo veo, no me duele. 50.000 kilómetros, dijo el líquido de freno, ¿no? Está justo. Vamos ahí. Está justo. Vamos ahí, creo que es lo único. Nada. Bien, bueno, vamos a hacer las revisiones del caso. También tengo que ir a verlo a Mati y a Dani, a Rueda Sur, para controlar que el estado de las cubiertas sea el correcto. Yo le voy a hacer una visita a Gustavo. Lo dudo. Que mire la caja. Discúlpeme, pero el sábado que viene el Gol tiene un lugarcito guardado en el taller de Gustavo. Tengo que hacer el telepeaje también allí en Rueda Sur, porque saben, además de hacer todo el control, el chequeo periódico de los neumáticos, también podés acercarte y hacer el telepeaje en un ratito nada más. Perdón que te diga, también hacen el chequeo de tren delantero, suspensión. Todo lo claro, bueno, mecánica ligera. A eso voy, para que lo suba y lo vean. O sea, vos vas a Rueda Sur, menos poder saludar a Matías porque no está nunca, puedes hacer de todo. Todo. Tenés café para tomar, todo. Sí. Todo. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El mío bien, cambié una el otro día. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y el asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379, 15-3544-7339 o página web www.neumáticosruedasur.com.ar. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero,

Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 15 60 23 44 37 y decidite vos también a ser tu propio jefe. Señores, recta final de este Tuercas de día sábado 30 de noviembre. Le decimos adiós al undécimo mes del año. Nos queda nada para empezar a planificar las fiestas. Esto es fácil. Es. El lunes es el 1 de diciembre. El martes no, es mañana. El año. Mañana, 1 de diciembre. Claro. El miércoles estamos brindando. Sí, más sí. o menos. Sí, sí. Se acerca el fin del año. Esperemos que el 2020 nos trate mejor. Así nada. No me olvidé de El Rey del Parlante. Hoy nos vamos a despedir. ¿No cerramos con el tema? Nos vamos a despedir de la mano del Rey del Parlante. Hoy me levanté fresco, traje un tema bien arriba. Muy bien. De hecho, recuerden buscar en Spotify la lista del Rey del Parlante. Esto es un... va a marcar una tendencia. ¿La lista? Sí, sí. Muy bien. Se va a viralizar. Muy bien. Bueno, estamos en un buen momento para iniciar, dar comienzo a este bloque que se llama Indignados. Cosas que me indignan o esto es lo que me indigna. Esto me indigna, le pondría bien. Yo. Yo les voy a pedir, por favor, que me dejen para el final. ¿Sí? No, yo te iba a decir que arranque. No, porque tengo miedo que en el instante que yo arranque, clausuren la radio, no, para el mí, centro cultural. Para mí tenés que arrancar para poner la vara en la altura que necesitamos. ¿Están seguros? Sí, sí. Bien, no hay ningún problema. Yo hoy no traje nada a ponerle. Tengo miedo que seamos mucho menos que vos. Yo estoy tan de vacaciones que no me indigna nada. Bueno, yo estoy indignado por 4 o 5 más o menos. Pero voy a arrancar. Yo creo que hay que traer que uno de la mesa traiga un tema y se debata ese tema. Bueno. Si no, cambia una cosa. Tira el tema, debate. Listo. Claro, para que no nos quememos de tampoco. De estos tres temas que me indignaron esta semana, voy a dejar uno que es el que más me indignó de todos. ¿Sí? Tanto que se te cayó el pelo. Sí, obvio. Recuerden que hemos hablado en otro momento, a Javi, por ejemplo, lo indignaba que consideren a Batman el mejor superhéroe. Que consideren a Batman superhéroe. Bueno, perfecto. Punto. Es el mejor. Déjalo ahí. No debatamos eso, porque no va a terminar mal. No empecemos de nuevo. El otro día, la voy a hacer un poquito larga, ¿sí? Voy a aprovechar estos 15 metros y la voy a hacer un poquito larga. Chao, cabrón. Vimos Gotham, no la serie. No poner el agua. Vimos Gotham, la serie, en donde el pingüino y el acertijo tienen una relación homosexual. ¿Qué? Pará. No tiene una relación homosexual. Estás faltando a la verdad. No tienen una relación homosexual. ¿Qué tienen? En realidad, el pingüino se da cuenta que... el acertijo se da cuenta que el pingüino hay algo más que un afecto... Se terminan besando y todo lo demás. Pero no es una relación homosexual. Bueno, llámalo como quiera. Una aventura. Fluido. Una aventura homosexual. Revisó los fluidos. Le midió el aceite. No, tampoco es que le da un gran beso. No importa. Sean un pico. Sí, está bien, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Perfecto. Sale la serie Titans, de los jóvenes titanes, sí. Que a mí me parece perfecta. Primero, falta uno de los personajes. Todavía no se acostumbra a que hace radio y que hay que poner el celular en silencio. Sí. La puta. Pero ya está nos silencio. Estamos yendo. Hay algo que está sonando, bueno, uno de los dos. A ver, para, no sé cuál suena. Ya está, ya terminó. Sí, igual, ya está. Igual. Ahí está, se apagó. Bueno, sale Titans, donde falta uno de los personajes, entiendo. ¿Cuál falta? Cyborg. Debe ser muy caro de animar. Puede ser. Por CGI y todo lo demás, lo sacan, perfecto. Y traen a Starfire. Starfire es un personaje no muy conocido de la saga DC, pero que tiene una historia muy grande por ser la que después es la novia de Nightwing, quien fue Robin. Starfire es una princesa guerrera tamaraniana Y acá, en esta serie, la hacen ser una prostituta negra. Tamara Niana, ¿qué se llamaba? Tamara. No, pero tú vienes de un país que se llama, de un planeta que se llama Tamaria. Tamara. Yo no sé. No importa. Es un indignado bastante distinto. Ahora me indigna lo que está diciendo. Pará. Me indigna no entender. Bueno, me indigna que sepa tanto de superhéroe. Bueno, escucha esto. Hasta ahí va todo bien. Me la sigo fumando. Va a salir la nueva Batman. Lo traen al murciélago homosexual este de Twilight. ¿Sí? Robert Pattinson. Uno dice, bueno, Pattinson. El muchacho necesita laburar. Déjenlo que haga la prueba. Quedó fantástico. Quedó muy atado a su papel de Edward Collins. De vampiro fosforescente. Eduardo Culebra. Ningún problema. Ayer, laburando en la computadora, veo en mi muro de Facebook distintas noticias. El nuevo Superman va a ser negro. Yo lo único no, que... No. Bueno, ahí no, si querés podemos debatirlo. No. Sí. No hay debate, papá. De todo lo demás... No hay debate. 0810. Hola, Alanon. No. Todo bien. Afroamericano, ¿querés que diga afroamericano? Gente de color. Gente de color. No hay ningún problema. No, papá, no. El racismo que maneja este... Pero ¿quién te dice que Superman era caucásico? Usted no puede decir 60 eso. Años de historia. Por hay uno. Películas donde Dios es negro. No, hay películas donde Morgan Freeman es Dios, que es distinto. Es negro. No me importa. Morgan Freeman es Morgan Freeman. Cuando le preguntan género, dice Morgan Freeman. Si Morgan Freeman hiciera Superman, ¿te molestaría? Por supuesto. ¿Por qué si es Morgan Freeman? Pero no me importa. Superman... Es ¿cómo se llama? Christopher Reeve. ¿Cómo mierda se llama? Christopher Reeve, boludo. Era Superman. Superman, lamentablemente, por más que la gente se ofenda, no sé por qué Guilla acaba de saludar por afuera de la ventana. Se ofendió y se fue a la mierda. Se fue a la mierda, dijo yo, no lo soporto, me voy a la mierda. Se fue el país. Todo bien, negro. Pero Superman no puede ser negro. No puede. 60 años hace que Superman es un flaco blanco, de pelo negro, que usa lente y que trabaja en el diario El Planeta. ¿Sí? Sí. No me podés hacer que ahora Superman sea negro y youtuber, boludo. ¿Me entendés? No podés. Hay cosas con las que no se joden, hermano. ¿Querés innovar? Innova por otro lado, papá. Pero no me cambies a Superman por un flaco negro. No, entiendo tu punto de vista. Descontento. No te molesta que sea negro, te molesta que hayan cambiado a Superman. Claro, no, claro, le molesta no. Que sea negro. Sí, No. Tu indignación la, es vos que... fíjate que la pausa que hace. Sí, dice, sí, sí. El suspenso. ¿Qué hago? ¿Qué respondo? Si le digo que me molesta que es negro, quedo voy a mal. Quedar mal. Claro. Pero a él le molesta. No, para nada. Negro. Incluso el actor estuvo en Black Panther, en Pantera Negra. Sí, ahí sí no le queda bien ese papel, sí, me muero. Sí, más vale. Es el malo de Pantera Negra. Mirá si es un Black Panther blanco. Rubio, ojo verde. Albino. Me indignaría Albino. Igual. Me indignaría igual porque arruinan un personaje. Sí, sí. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Que es un poco lo que me pasó a mí con la película esta que fuimos a ver de Joker. ¿Qué le pasó? El Bromas. Sí, no es el Guasón, negro. No, dejate de joder, no es el Guasón, no, ese flaco. No es el Guasón. ¿Entendés? No concuerdan las edades, no concuerda un carajo en la película. No, y la verdad la película es lenta como la... Más allá de que la película es mala. Al que la vaya a ver, que disfrute los últimos 20 minutos, son muy buenos. El resto de la película, la verdad, pásenla por alto. Mata a una persona en 2 horas y media de película. Ese no es el Guasón. No. Pero bueno, no... El problema que la película... ¿Qué? Ustedes fueron a ver una película... Dentro del universo Marvel barra DC, sí. Más allá que el Guasón, sí. Sabemos que es de DC. Sí. Fueron a ver una película de un villano. Y la película es una película dramática que está ambientada al de Guasón. Otra manera totalmente. Y aparte, no es una película de un superhéroe, en este caso. Es una película real, a eso vas. Es una película que es dramática. Sí, es un drama. Que sí, está sí. Apuntado desde otro lado, que está enfocado. Fuera de la ficción de un superhéroe. Exacto. Eso lo entiendo. A mí me indigna, entre comillas, ya que estamos, que es un poco lo que le pasa a él con el negro este que hace de Superman. Después de 20, 30 años, para mí el Guasón era un loquito que se cayó dentro de un tanque y salió riéndose. Exactamente. No, un tipo enfermo que tiene una enfermedad y que psiquiátrica sufre de bullying. Y que es real la historia. ¿Me entendés? O sea, si el Guasón aspiró un químico, negro, ¿no? ¿Me entendés? No era un tipo pobre que no sabía qué hacer su vida. Está como... distorsionado. Demasiado volcado a la sociedad. Encontré lo que eso me indigna. No, justo diste en el clavo. gente que se ríe. No, hace muchísimo tiempo que se murió Franco. Le pido a los españoles que deroguen la ley y que las películas lleven el título original o en su defecto una adaptación que no sea tan literal. ¿El sí. generalísimo Franco? Ya está, se murió. Se murió, es más, lo sacaron de la tumba y se lo llevaron. Entonces, vamos, señor. No puede llamarse el Bromas. El Bromas. A todo gas. A todo la película gas. De... Rápido y Furioso. Yo no te pido que sea literal. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces... Si uno agarra los nombres de las películas, traducirlos al castellano, pierden un poco de sí. sentido. Aunque a veces también se van a la mierda con los títulos en castellano. Mirá el ejemplo que acaba de dar, Rápido y Furioso. Claro. Rápido y Furioso está perfecto traducido. No sé si pierden sentido. Pero es, en España es a todo gas. Sí, ya sé. Claro. Muchachos, una escena icónica, Terminator. Sí. Hasta la vista baby. Hasta la vista baby no existe en España. Ellos no lo conocen. ¿Y qué le dice? Sayonara, bebé. Ah, bueno. No, cerrás. Lo vemos en Disney. No lo escuchás. No, tenés que ver la versión española. No te dice hasta la vista baby. De hecho, me pasó con el primo de un amigo que se fue a vivir a España durante mucho tiempo y que después volvió a la Argentina. En épocas en donde se había estrenado Terminator 2, que nunca había entendido por qué todos decían hasta la vista baby, hasta que le explicaron y el flaco le dijo, no, pero no dice eso. ¿Cómo claro. que no? No, dice sayonara bebé. Y todos se quedaron y fueron a ver y es la real. Escena de la película para España, traducida para España, y dice eso. Sí, a veces no es que pierde sentido, sino que por ahí cuando vos lo traducís tan literal, queda mal. La palabra en inglés en castellano, como el broma, ponele. Pero de ahí a que te pongan un sayonara, no sé si se usará allá. No sabría decir. No sé ellos, si es una palabra... Ellos sí lo usan. Ah, por eso te como digo. Nosotros decimos el hasta la vista, baby, ellos sí lo usan. Pero no, nadie dice hasta la vista acá. No. Como en está en español, está en español. Pero si nosotros decimos hasta la vista, baby, sabemos que hacemos referencia a la película Terminator. Obvio, ¿sí? Obvio. Si viene alguien y me dice sayonara, baby, lo primero que le pregunto es un sopapo. ¿Qué te pasa? Claro, matate. Pero eso pasa con todo. Es como que yo te diga, no sé, porque escucho en vez de Green Day, Día Verde, boludo, me vas a pegar un sopapo, me escupís un ojo, obvio. Bueno, en épocas también de la dictadura en Argentina, muchos discos, las traducciones, vos cuando lees los vinilos y los cassettes que se editaron acá en la Argentina, cuando ves la lista de temas, te cagás de risa. Realmente, te cagás de risa. Pasaba con los discos de Black Sabbath. Claro, totalmente. Sí, no, te cagás de risa. El mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield de viernes y sábados de 19 a 23, pero hoy... Hoy es el último día hasta marzo. Que Sushi Banfield después Sushi se toman vacaciones. Sushi Microcentro seguirá su actividad y Sushi Banfield parará para ofrecer otra cosa. Parará desarrollar, reestructurarse y ver si nos podemos jugar a más. Está retrocediendo para tomar un poquito de miedo. No se dice más nada. Así que hoy último día de Sushi Banfield hasta marzo. No digas que no te avisé, llamá, hacé tu pedido, rapidito, temprano, porque hoy va a ser un día a lo grande. 39-69-37-93, 15-32-91-99-87. Luqui dice, hoy va a ser un día atrajeado. Sí, van a estar no repartiendo sabes si ponerse en traje. Van a cocinar de traje. Ajetreado. Claro, van a cocinar de traje. El Sushi Man. El Sushi Man no va de traje, pues es el último día. Ayer mandó un de delivery un DS3. El Sushi Man, nuestro querido amigo Mimeari no patina. Así se llama el Sushi Man de Sushis. Oye, hoy va a estar de traje. Renunciado, eso. El nombre es Mi. Meari no patina es el apellido. Claro. Claro. Que en realidad es de la dinastía anterior donde era Meari y no Patina era el lugar donde nació la familia. Meari-san. Es tamaraniano también. Sí. Meari-san, como la diosa. Como Tamara. Claro. Qué indignado. No distinto, dije diosa, ¿eh? Boludo, dije princesa. Fue indignado, es muy distinto el de hoy. Señores, guerrera y princesa no son palabras que van en la misma oración. Hemos llegado al final de este capítulo 19. Tuercas, capítulo 19, por el aire de Mosh Radio. Recuerden, el martes a las 18 horas sintonizan la repetición por FM Roca 103.5, por FM Bass 105.1. El jueves de 17 a 19 por www.21.com.ar. Y el jueves a las 20 por www.noticiasdelnorte.com.ar. En la semana también el programa subido a nuestro canal de YouTube. Así que, como siempre decimos, quien no escucha tuercas, no quiere a la madre. ¿Sabés qué me indigna también? Que hayan sacado el ojo de Sauro. Esto lo dije el programa pasado, no estaba. Sí, y sí, lo hayan reemplazado por un banderín de Talleres. Sí, sí, sí. En cualquier momento va a desaparecer. ¿Sabemos quién fue? No sabemos quién fue, lo dejé allí, pero bueno. Y si no, pondremos uno de Banfield un poco más grande todavía. Prefiero el ojo de Sauron. Que vuelva el ojo de Sauron. ¿Por qué? Está allá afuera, nos por está eso, mirando desde afuera, por pobrecito. Pero sí, algo vamos a hacer. Quédese tranquilo. Nos tenemos que ir con el tema del Rey del Parlante. Sí, sí. Hoy creo que traje un tema acorde a cerrar un programa. Bueno, con eso te digo todo. Qué suerte, qué coordinado. Qué vos lo escuchaste ya, vos lo sí, escuchaste. Sí, sí, lo escuché y lo bailé. Eso, lo ha bailado ya la mañana. Lo bailé. No vamos a decir cómo. El próximo. El próximo sábado a las 3 de la tarde, 3 y algunos minutos más. O antes, quizás. O quizás antes. Capaz llegamos 2 y media. Si seguimos así, vamos a empezar a 3 y media. De 3 y media a 5. O de última empezamos a la 1 y terminamos a las 7. Vemos qué pasa. Traemos la consola esa para este lado y listo. No, porque está Mati. Y lo traemos a Mati también para acá si tenemos micrófono para todo. Bueno, perdón, Mati tiene micrófono. Tiene su micrófono, Mati. No traemos a alguien más entonces. Ahí está. Acá ese micrófono es sabemos para quién. No. Y nadie lo toca. Perdón. ¿Le puedo dedicar el tema de hoy? ¿Se lo puedo dedicar a la silla ausente? Supuestamente está terminando el campeonato. Queda una o dos fechas. Vamos a tener la suerte de tomarlo. Vamos a tener la suerte. No sé si el sábado viene, pero el otro puede ser, ¿eh? La luz y sí, nos traiga a Juan Pablo Vila. También. Ah, sí, queda una fecha. Queda una fecha. Bueno. Va a venir la gente que realmente sabe de autos. O sea, Gustavo por teléfono y Juan Pablo Vila acá. Y después nosotros. Que nos indignan opinando cosas de películas de superhéroes. Claro. Como Batman. Nos vemos el sábado que viene. Superman negro mediante. No, Blackman. Les mandamos un abrazo. El Rey del Parlante gana el centro de la escena. Chau.